En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Te saludo desde Radio Marca Elche en el 101.4. Y antes de nada, desde aquí un par de cosas. Primero, mandarle un fuerte abrazo a toda la familia de Juan Montoro, que falleció este fin de semana, que ayer fue enterrado. Montoro, utillero y masajista del Elche Club de Fútbol, un hombre muy querido y que, por desgracia, nos dejó a los 81 años. Así que desde aquí, todo nuestro cariño para toda la familia, para los amigos, nuestro fuerte abrazo para un gran hombre como fue Juan Montoro. Y también, precisamente cuando salía de ese, bueno, pues de esa situación luctuosa, de ese entierro, Sancho, nuestro querido Sancho, el utillero del Elche Club de Fútbol, Juan Carlos Vicente, ayer sufrió un accidente, afortunadamente con heridas leves. Y bueno, pues está en el hospital. Desde aquí le mandamos también un fortísimo abrazo. Afortunadamente todo se ha quedado en un susto. Y desde aquí también pues estamos pendientes de que todo sea, pues eso, muy leve. Y nuestro abrazo al bueno de Sancho, y que afortunadamente pues se ha quedado en un gran susto, eso sí, hay que decirlo. Bueno, pues aquí estamos para contaros toda la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que mañana su plantilla vuelve a los entrenamientos, ya entrenamientos pensando en las vacaciones, porque el 30 de mayo finalizan los trabajos para la plantilla, que a partir de ahí gozará de vacaciones durante un mes y una semana. Volverán al filo del 7 u 8 de julio para preparar ya la próxima campaña. Pues comenzamos en este martes 20 de mayo de 2014 con titulares. Una vez finalizada la temporada, el trabajo se traslada a los despachos. El técnico del Elche ha pasado un informe al presidente con las altas y bajas para la próxima campaña y los puestos que hay que reforzar. El club espera poder firmar al nuevo director deportivo a lo largo de esta semana, que junto al entrenador tomarán las decisiones de los nuevos fichajes. Están en negociaciones con algunos candidatos. Se está buscando el perfil de un director deportivo con experiencia en equipos de nivel. Por eso habrá que esperar unos días para ver si al final hay fumata blanca. Que la habrá. Pellegrín, que finaliza el 30 de junio, seguirá. El jugador confirmó anoche en nuestros micrófonos que el acuerdo de renovación está cercano. Sergio Pellegrín. Bueno, yo creo que sí, yo creo que si los dos nos ponemos de acuerdo, que yo creo que nos pondremos de acuerdo, sí que seguiremos trabajando. Llevo 4 años aquí, estoy como en mi casa, entonces pues bueno, no tengo motivos para salir y creo que y me consta que el club está contento conmigo, por lo tanto, bueno, pues no creo que cueste mucho llegar a un acuerdo. Luego escucharemos algunos de los momentos de la entrevista que manteníamos ayer en el último a todo gol de la temporada con uno de los grandes, Sergio Pellegrín, que ha vivido pues junto a Mantecón, junto a Edu Albacar, componentes de la actual plantilla, los mejores momentos del Elche de las últimas décadas. Aquel famoso playoff lleno de ilusiones y luego de decepción, el día del no ascenso contra el Granada, el ascenso y la permanencia, todo ello comprimido en apenas 3 años. Repasaremos también los números finales de la temporada que nos deja el Elche y su plantilla, además de otras curiosidades. Todo aquí en Elche en Punta, en la radio del deporte. Bueno, pues el trabajo de campo da paso al trabajo de despachos, porque como ya comentamos la semana pasada y el propio técnico lo dijo el viernes en la rueda de prensa, él ya ha entregado un informe al presidente del Elche a falta del nuevo director deportivo, porque recordar que la dirección deportiva cambia por completo. Ya sabéis que Antonio Prieto ya no está en el club, que Jesús de Huerta, Antonio Prieto, el que era secretario técnico, que Jesús de Huerta, el que era director deportivo, va a dejar de serlo. Es el único que seguirá quizás en otras funciones, porque el resto de los hombres que conformaban esa dirección deportiva va a desaparecer. Lo que se busca, pues sobre todo, un director deportivo muy puesto, director deportivo moderno, director deportivo que controle todos los mercados mundiales y que a partir de su contratación pues sea capaz de reunirse de un grupo de trabajo, fundamentalmente hombres que estén en el club, que se les suponga capacitado, más alguno que este director deportivo pueda traer. El club espera que a lo largo de esta semana, máximo el fin de semana, pueda dar ya el sí, porque hay varios candidatos, he hablado con algunos, pero sobre todo el perfil está claro, insisto, un hombre con experiencia. Esto no quiere decir que sea una persona muy mayor, veterana, no tiene por qué, pero sobre todo un hombre que controle los mercados, un hombre moderno, que bueno, pues conozca de pe a pa el fútbol, sobre todo europeo, además de mundial, pero también y sobre todo las ligas europeas, porque el club lo que pretende es pues realizar fichajes, teniendo en cuenta que la economía de los pequeños, y el Elche es un pequeño en primera división, no da para mucho. No puedes contratar a un jugador o a un delantero, por ejemplo, que es la principal carencia que ha tenido esta temporada el equipo y el club. El Elche no puede contratar a un jugador de 20 goles en primera división. Vamos, un jugador que haya marcado de 20 goles para arriba esta temporada. No tiene dinero para ello. Vamos, no le llega ni con todo el presupuesto que va a tener este año, en torno a los 15-16 millones, porque por ese tipo de futbolistas primero te piden traspaso, salvo que queden libre. Y si quedan libre, es que no será un jugador de 20 goles. Por tanto, lo que se pretende es poder tener contactos, conocimientos y capacidad, sobre todo conocimiento y luego capacidad, para poder fichar a algún futbolista de otros mercados emergentes, pero mucho más económicos, baratos y que no esté, no sean jugadores vistos. Porque está claro que ahora mismo pues todos ponemos los ojos en jugadores que han descendido. Bueno, es que el Betis, es que el Valladolid, es que Osasuna, es que hay equipos en segunda, claro. Lo que pasa es que no solo el Elche, todos los clubes ponen los ojos en ese tipo de futbolistas. Y claro, un Rubén Castro, por poner un ejemplo, pues ahora mismo es pieza codiciada y fruta apetecible, no solo del Elche, sino de muchos clubes. ¿Eso qué significa? Que se encarece el producto, que ya de por sí es caro. ¿Eso qué significa? Que al final el Elche no va a poder competir, económicamente hablando. Sí es cierto que tiene una ventaja en relación al año pasado, que no es pequeña. El año pasado, este tipo de futbolistas no se arriesgaban a venir a un recién ascendido porque pensaban que conforme habían subido, iban a bajar. Ahora el Elche ya es un equipo que se está ganando una reputación, que se está ganando un prestigio, que está viendo cómo se hacen las cosas, cómo se llena el estadio Martínez Valero, cómo los futbolistas, salvo alguna excepción, van cobrando regularmente, cómo la seriedad de un entrenador y un cuerpo técnico que trabajan muy bien en equipo. Todo eso juega a favor de que puedan venir futbolistas que antes o se lo pensaban o directamente decían no. Esa es una gran ventaja. Por tanto, bueno, pues vamos a ver si se aprovecha y si se acierta en la contratación de ese director deportivo. Pero los movimientos ya hay que estar haciéndolos, y de hecho ya se están haciendo en cuanto a renovaciones. Recordemos que hay 11 jugadores que finalizan contrato. Los 6 cedidos: Botía, Rubén Pérez, Boachí, Del Moral, Carles Gil y Javi Márquez. Ya os contábamos hace un par de semanas que Botía, Rubén Pérez y Javi Márquez interesan. Y que Botía y Javi Márquez también están interesados en seguir. Rubén Pérez no le importaría seguir, lo que pasa es que es bastante más complicado por temas económicos. El Atlético de Madrid podría estar dispuesto a venderlo. Lo que pasa es que esto es ahora mismo especulación pura y dura. El Atlético de Madrid y su secretaría técnica no se ha sentado a ver la próxima temporada. ¿Cómo se van a sentar si están todavía celebrando la Liga y preparando la final de Champions? A ellos ahora mismo no les importa mucho el tema de Rubén Pérez. Es cierto que tienen una dirección deportiva y que sí están viendo cosas para la próxima temporada, pero ahora mismo no es un tema prioritario. Pero difícilmente con el nivel que tiene el Atlético de Madrid, Rubén Pérez, que ha hecho una gran campaña en el Elche, vaya a poder tener opciones en el equipo colchonero. Además, el Atlético de Madrid recupera también otros cedidos, tipo Saúl, con 19 añitos y con aparentemente más futuro. Por tanto, lo de Rubén Pérez, ¿por qué va a ser más complicado? Porque a menos que lo quieran volver a ceder, y si lo quieren volver a ceder, sí es cierto que el Elche tendría, yo creo que, una opción preferencial, sobre todo porque el jugador se ha sentido a gusto y querido, lo que creo es que lo van a poner en el mercado y su tasación está en torno a los 3-4 millones de euros. El Elche ahora mismo no puede pagar, ni por ese ni por ninguno, un traspaso. Porque si pagas 4 millones de traspaso más lo que le pagas el de ficha, te pules un tercio de tu presupuesto. Y no te llega para completar una plantilla. Sería una mala decisión. Por mucho que el jugador pueda valerlo. Pero no sería una buena decisión. Lo dicho, Botía, Rubén Pérez y Javi Márquez, los que quieren, los que quiere el club que sigan. Carles Gil volverá al Valencia. Del Moral, que no ha cumplido con todas las expectativas que se esperaban, seguramente por las lesiones, porque el chaval es todo voluntad y su calidad no la vamos a discutir. Volvería al Sevilla y veremos qué decide el Sevilla. Y Boachi volverá a la Juve. De los que acaban contrato, Rivera, Javi Flores y Mantecón, salvo sorpresa, no van a seguir. Pellegrín sí. Y Diego Rivas, que vuelve de sucesión, primero a Eibar y luego a Tenerife, y apenas ha jugado ninguno, pues lo normal es que se le vuelva a ceder, si es que se confía en sus posibilidades, por eso se le cedió, porque se confiaba en sus posibilidades, o si algún club quiere llevárselo, que pague. Diego Rivas finaliza contrato, por lo tanto, lo normal es que tampoco se quede. Y luego el resto tienen contrato en vigor. De los que tienen contrato en vigor, hay algunos casos muy llamativos que se les va a buscar una salida. Esto no significa que no vayan a seguir. El más significativo es el de Sapunaru. Que, por cierto, se casa, por lo que tengo entendido, me dijeron, no sé si era verdad, porque pensaba que tenía que su mujer era su mujer, no su novia. Pero bueno, tampoco me quiero meter yo en cosas personales. Sapunaru, evidentemente, su rendimiento, y él lo sabe más que nadie, ha sido escaso, se queda corto. Porque si dices, bueno, es que cobra 100.000 euros, aún así sería caro para lo que ha hecho. 8 partidos, ¿cuántos penaltis? 5. ¿Y cuántas expulsiones? 2, creo. Bueno, imaginaos si lo multiplicamos por 8, que es lo que cobra. Su rendimiento ha sido francamente nefasto. Por tanto, el club, ¿que va a buscar una salida? Sí. ¿Que no va a ser fácil colocar a un futbolista de casi 1 millón de euros por temporada con la campaña que ha hecho? Evidentemente. Hay algo que juega a su favor. Está bien considerado porque es un buen futbolista. Lo que pasa es que aquí, por H o por B, no ha tenido suerte. Está bien considerado en otras ligas. Aquí en España va a ser muy complicado que un club quiera firmarlo, y menos por lo que cobra. ¿Cuál es la otra salida? Si te lo quieres quitar de en medio y el técnico no lo quiere, ya lo sabes. Llegar a un acuerdo con él, que tiene 2 años, pues llegar a un acuerdo. Te pago uno y te vas, o te pago medio y te... Eso ya es el club el que lo tiene que decidir. Luego hay otro caso que nos sorprendió el otro día, Toño. Había ya ciertos indicios. Cuando el técnico hace un par de semanas le afeó su conducta públicamente en rueda de prensa diciendo que su comportamiento en Málaga no fue el adecuado. Escribá no es precisamente un técnico que se caracterice por meterle un palo públicamente a alguno de sus jugadores. No es de ese tipo de entrenadores. Y el otro día lo hizo, y a mí me llamó poderosamente la atención. Parece que da la sensación, es una apreciación mía, Toño no ha asumido muy bien la suplencia, no la primera, sino la segunda. Primero recordad que era suplente, luego le quitó el puesto a Manu Herrera y luego se lesionó, entró Manu Herrera y ya no volvió. Y digo yo, porque está claro que algunas de las actuaciones de Toño han sido hasta silbadas por el aficionado blanquiverde, por sus pérdidas de tiempo a veces incomprensibles. Ahí el técnico no dijo que estuviera en contra, pero lo del otro día sí llamó la atención. Y todavía más el que no fuese convocado a Sevilla, en un partido donde jugaron teóricamente los que van a seguir el año que viene. Por tanto, Toño tiene contrato en vigor, pero no es descartable su salida. O al menos que se le ponga encima de la mesa esa situación. El resto, todos son susceptibles de abrirle las puertas, pero de momento no hay más jugadores a los que se pretenda esa situación. Recordamos que Carlos Sánchez, La Roca, Aarón, Rodríguez, Cristian Herrera, Fidel, Damián, Lombán, Manu Herrera, Domingo Cisma, Edu Albacar, Coro, todos ellos tienen contrato en vigor, incluso Pelayo, que volvería de sucesión de Córdoba, donde tampoco ha tenido demasiadas oportunidades. ¿Qué haría falta firmar? Pues lo decíamos ya hace exactamente una semana, al menos 10. El presidente lo confirmó justo hace una semana, el martes decía que entre 10 o 12, yo le decía que al menos 10 y le hacía las cuentas, de tres centrales. Ahora, si se queda Pellegrín, hablaríamos de dos. Si se queda Botía, hablaríamos de uno, pero no se puede cometer el error de no tener cuatro centrales, dos hombres por puesto. Por tanto, ahora mismo dos centrales, a falta de saber qué va a pasar con Botía, dos medios centros, porque no tienes ni a Rivera, ni a Mantecón, ni a Rubén Pérez, ni a Javi Márquez, de momento, solo tienes a La Roca. Si te quedases con alguno de ellos, bueno, dos no, harían falta por lo menos tres. Solo tienes a La Roca, ahora mismo seguro. Porque, hombre, puedes contar a Pelayo, pero Pelayo va a ser que ahora mismo no cuentas mucho con él. No es que tenga nada contra Pelayo, digo porque no ha jugado de titular en un equipo de segunda división. Y luego bandas. Bandas necesitas uno por la derecha que le haga competencia a Rodríguez, uno por la izquierda que le haga competencia a Fidel y a Aarón. Media punta, un media punta al menos, y sobre todo, y por encima de todas las cosas, dos delanteros. Uno titularísimo y el otro, pues, sí puede ser también titularísimo, pero dos. Y esos son los planes que el técnico blanquiverde tiene de cara a la próxima temporada, sobre todo los que tienen que llegar ya en combinación con el nuevo director deportivo. Una pausita y seguimos con todos los datos. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Albert Rivera. Este 25 de mayo podrás votar a Ciudadanos en toda España. Ha llegado la hora de construir la España y la Europa de los ciudadanos. Tú puedes derribar con tu voto de ilusión el muro que han levantado los viejos partidos. España será lo que queramos los españoles. Ciudadanos, la fuerza de la unión. Pitonisa Nayara, ¿con quién hablo? Hola, soy Antonio. Quiero contactar con el espíritu del Mundial, como Iker Casillas. ¿Cómo? ¿Qué dice? No lo entiendo. Si quieres sentir el espíritu del Mundial, mejor súbete a la serie especial Go Brasil de Hyundai con hasta 5.000 euros de equipamiento gratis. Hyundai. En Elche, Autofima. Concesionario oficial Hyundai. En Avenida de Crevillente 57. Arroz del Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra. Y no te pierdas la nueva especialidad, fideuá de langosta. Por precio y calidad, Restaurante Espacio. Cocina casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú arrocero, solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, en Elche. Reservas al teléfono 654 33 88 97. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores con experiencia. Interesados, llamar al teléfono 965 03 12 16. Se necesitan cortadores con experiencia. 965 03 12 16. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven a conocer la nueva colección de verano Excep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Excep, ahora también Made in Spain. Este verano Excep. Elche en punta. Con Paco Gómez. 18 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo a la sintonía del deporte, Radio Marca Elche. Y vamos a resumir lo más granado, los números más interesantes que nos deja el final de liga, las 38 jornadas, la temporada 2013-2014 para el Elche Club de Fútbol. Un Elche que con 40 puntos, es decir, lo que todos presumíamos a principio de liga como la barrera entre la salvación y el descenso, pues es lo que ha sumado el Elche, 40 puntos. Solo uno más del descenso, al final con 39 se ha descendido, porque la verdad es que en la recta final de liga se han dado resultados poco habituales, como por ejemplo que los tres grandes no ganasen en las últimas tres jornadas ni un partido, y que los de abajo ganasen muchos. Por ejemplo, Almería y Valladolid llegaron a ganar las últimas jornadas tres victorias consecutivas ambos. Bueno, pues eso ha hecho elevar al final las cuentas y al final se han necesitado 40 puntos. Bueno, pues 40 puntos, que parecen pocos, es la mayor puntuación de la historia en primera división del Elche Club de Fútbol. Es cierto que ahora son 38 jornadas y que antiguamente eran 34, por tanto era más difícil que el Elche llegase a esos 40 puntos. Bueno, pues mayor puntuación de la historia en primera. La 16ª posición que ha alcanzado es la mejor posición desde la temporada 76-77, cuando alcanzó la 1ª. Ha conseguido, por tanto, en 38 jornadas, 9 victorias, 13 empates y 16 derrotas. Ha marcado 30 goles en 38 jornadas. Es el equipo menos goleador de primera y ha encajado 50 goles. En el Estadio Martínez Valero ha sumado 26 de los 40 puntos. Merced a 6 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Ha marcado 13 goles y le han hecho solo 12 en contra en el estadio. Es el segundo equipo menos goleado de primera en su estadio, solo superado por el campeón de Liga, el Atlético de Madrid. Fuera de casa los guarismos bajan bastante. Solo ha conseguido 14 de los 40 puntos. Merced a 3 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Ha marcado fuera de casa 17 goles y le han hecho 38. Ahí es donde ha tenido un auténtico lastre. Es el tercer equipo como visitante, el tercer peor equipo como visitante tras dos descendidos, el Betis y el Valladolid. El Elche es el cuarto equipo que menos ha rematado a portería. Es el tercer equipo más amonestado, 121 cartulinas. Botía, queda como el tercer jugador más amonestado, 15 amarillas. Y Carles Gil, el noveno jugador que más faltas ha recibido. Hablamos de los pichichis porque con su gol al Sevilla, Boachi ha terminado empatado con Coro como máximo goleador del Elche en Liga, con 6 tantos cada uno. El ganés también hizo un gol en Copa contra el Villarreal, por lo que termina la temporada como el máximo goleador del equipo contando ambas competiciones. Eso sí, Coro ha disputado casi 3.000 minutos, 2.966, y Boachi un tercio de esos minutos, 1.210. El resto de goleadores, Cristian Herrera y Edu Albacar han marcado 3, Javi Márquez, Fidel y Manu del Moral han marcado 2, y un gol han conseguido Damián, Lombán, Sapunaru, Carles Gil, Rodríguez, Aarón, y recordamos, en Copa, Pellegrín también marcó. En cuanto al capítulo de asistencias, Coro ha sido el máximo asistente del Elche esta temporada con 4 pases de gol. Le siguen Carles Gil y Domingo Cisma con 3 cada uno. Fijaros que Carles Gil termine con las mismas asistencias que Domingo Cisma demuestra que Carles Gil no ha estado al nivel que todos esperábamos teniendo en cuenta sus condiciones. Y al que tiene unas grandes condiciones, evidentemente tienes que exigirle más. Eso sí, 2 de las asistencias de Domingo Cisma fueron en Copa. Damián, Fidel y Rodríguez han dado 2 asistencias cada uno. Destaco, como destacó Boachi, a Rodríguez. Rodríguez ha dado 2 asistencias habiendo jugado muchísimos menos minutos y partidos que, por ejemplo, Fidel o también Damián. Y con una asistencia, Botía, Carlos Sánchez, Cristian, Manu del Moral, Edu Albacar, Márquez, Aarón, Pellegrini y Boachi. En cuanto a los porteros, Manu Herrera termina la temporada con 36 goles encajados en 30 partidos jugados. Un promedio le han hecho de 1,2 goles por partido. Toño termina la temporada con 14 goles encajados en 9 partidos. Un promedio de 1,56 goles por partido. Es decir, tiene mejor promedio Manu Herrera, partidos jugados, goles encajados. Jugadores utilizados. Escrivá ha empleado un total de 28 futbolistas esta temporada. El que más minutos ha tenido en Liga ha sido Coro, con 2.966. El que menos minutos ha sido el último en debutar, Samu, con 8 minutos. De los 28 futbolistas empleados, la mitad, es decir, 14, han debutado esta temporada en Primera División. Los 2 últimos debutantes han sido Javi Flores y el canterano Samu. 3 futbolistas han entrado en alguna convocatoria y no han llegado a jugar ningún minuto. Marc, José Carlos y Nacho Porcar. Por su parte, Beranger formó parte de la plantilla durante las 2 primeras jornadas de Liga antes de rescindir su contrato sin llegar a debutar. Dato otro más para Fran Escriba. Otra muesca más en su larga carrera de éxitos en el Elche. Cumple 2 temporadas completas como técnico del Elche. Algo que no conseguía ningún entrenador franjiverde desde 1974, hablamos de Primera División, cuando lo hizo Roque Olsen, que estuvo 3 años desde 1971. Más curiosidades. El Elche sigue sin conocer la victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán, en partido de Liga. Su único triunfo allí sigue siendo el del año 1967 en Copa. Damián Suárez jugó y, por lo tanto, cumplió su partido número 50 en Primera División. 31 con el Elche y 19 con el Sporting de Gijón. Coro se quedó sin jugar ni un minuto por decisión técnica por primera vez desde que está en el Elche. La temporada pasada participó en todos los partidos y esta también, excepto en uno en el que fue baja por sanción. Rodríguez ha participado en los 3 últimos goles de la temporada del Elche. Marcó en Málaga, vaya gol tan importante, y asistió a Boachi tanto contra el Levante como contra el Sevilla. O sea que lo de Rodríguez va para buen jugador. Emery sigue con su buena racha, Unai Emery, en sus enfrentamientos contra el Elche como técnico. 6 partidos, 5 victorias y un empate. Y en cuanto al 11 de la temporada por minutos jugados, este sería el 11 ideal de Fran Escriba, insisto, por minutos jugados, los que más minutos han jugado. Manu Herrera sería el portero, 2.624 minutos. En defensa, Botía y Lombán. Botía, 2.875 minutos. Lombán, 2.380. El lateral zurdo, Domingo Cisma, ha jugado más que Albacar, ha jugado 1.610 minutos. Y Damián, lateral derecho, 2.758 minutos. Los 2 mediocentros, Rubén Pérez, ha jugado 2.711 minutos. Y La Roca, Carlos Sánchez, 2.127. Habría tribote porque Javi Márquez también ha jugado más de 2.000 minutos, concretamente 2.061. En las bandas, Fidel, 1.825, Carles Gil, 2.452. Y arriba Coro, el que más ha jugado con 2.966. Ese sería el 11 de la temporada por minutos jugados. Bueno, pues ahí quedan algunos de los datos más interesantes que, como siempre, nos acerca nuestro compañero David Marín. Porque la voz de la ciudadanía tiene que llegar a las instituciones. Porque no podrán callar a un pueblo que ha dicho basta. Porque es hora de rescatar a las personas. Te esperamos en la charla de la diputada de Compromís, Mónica Oltra, en Elche. Será el martes 20 de mayo a las 8 de la tarde en la sede de UGT. Reiniciemos la política. Reiniciemos Europa. Reapertura de Novo Outlet Center en Elche Parque Empresarial. Novo Outlet Center, moda hombre y mujer, primeras marcas a precios outlet. Novo Outlet Center, Elche Parque Empresarial, Torrellano, junto a Outlet Geox. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena, 117, y Gabriel Miró, 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano, tu nueva póliza, es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Ven a conocer la nueva colección de verano Xtep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Xtep, ahora también Made in Spain. Este verano Xtep. Radio Marca Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Anoche tenemos para cerrar a todo gol a uno de los jugadores por los que yo tengo especial predilección. Vamos, no porque me invite a comer ni me vaya con él de copas, no. Porque ha demostrado durante 4 temporadas su extraordinaria profesionalidad y porque a sus 35 años, bueno, pues sigue demostrando que no solo es el jugador más veterano en la historia del Elche en debutar en primera, lo hizo esta temporada con 34, sino que además lo ha hecho a un extraordinario nivel y cómo ha terminado. Estoy refiriendo a Sergio Pellegrín, que de los que acaban el 30 de junio va a ser de los poquitos, sobre todo de los que no son cedidos, que va a continuar. Ayer nos confirmaba que efectivamente ya ha hablado con el club, ya se ha reunido con el club y todo parece indicar que seguirá un año más. Pellegrín. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que si los dos nos ponemos de acuerdo, que yo creo que nos pondremos de acuerdo, sí que seguiremos trabajando. Llevo 4 años aquí, estoy como en mi casa. Entonces, pues bueno, no tengo motivos para salir y creo que, y me consta que el club está contento conmigo, por lo tanto, bueno, pues no creo que cueste mucho llegar a un acuerdo. ¿Está formal? Sí, nos hemos sentado y vamos, la predisposición es buena tanto por parte del club como por mi parte, entonces, pues bueno, creo que no va a haber ningún problema. Bueno, pues ya se han reunido, la predisposición es buena y no será sin duda un problema económico, y en este caso, pues si no es un problema económico, da la sensación de que no va a haber mayor problema, porque cuando dos quieren, al final, yo siempre digo lo mismo, cuando dos se entienden, dos se quieren, al final esto acaba en boda. Pellegrini nos dejó algunas perlas, algo interesante, sobre todo dada su experiencia y su visión del fútbol. Por ejemplo, para él la clave para la próxima temporada, ¿qué sería? Yo lo primero que haría es, y es lo que nos ha llevado a primero ascender a Primera División y mantenernos ahora, es hacer un vestuario muy bueno, muy unido. Eso es lo que nos ha llevado al éxito. Si no tienes un buen vestuario, por muchos jugadores contrastados que traigas, es difícil mantenerte, es difícil crear un buen ambiente de trabajo y eso se traduce pues bueno, a buenos resultados y malos resultados. Por lo tanto, la primera pauta es hacer un buen vestuario, gente trabajadora, gente humilde, que se ponga las pilas y que ponga su servicio a disposición del equipo. Luego, pues bueno, pues entra dentro de todo lo demás, pues el hecho de traer jugadores con mucha calidad, con mucho gol, que tengan su experiencia en Primera División o que tengan un buen nivel, eso ya entra dentro de la planificación deportiva que llevarán los dirigentes, pero lo que sí que es básico, es importantísimo, es traer gente que se sume al equipo y que ponga su servicio en manos del equipo. Pues lo dice Pellegrín, que algo de esto sabe en el fútbol a sus 35 años. Tener un vestuario muy unido, muy bueno, es decir, buena gente, incluso por encima de buenos futbolistas, que aquí al final la clave y el secreto es tener buena gente y buenos futbolistas. Cuanta más calidad haya, mejor, pero siempre que sean buena gente, porque tú puedes traer muy buenos futbolistas, pero si no están unidos, si tienes ahí una bomba en el vestuario, si hay división. Eso con Escribá es muy difícil, que haya división, porque controla muy bien, es un gran gestor de grupos y controla muy bien las situaciones. Pero claro, en cuanto haya una manzana podrida, hay que rápidamente sacarla del cesto, si no se te pudre el resto de manzanas. Mejor no meter en ese cesto manzanas podridas. Por eso para Pellegrín es clave vestuario unido. ¿Qué nota le pone Sergio Pellegrín al equipo una vez finalizada la temporada? No sabría poner una nota, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado bien. El objetivo era salvación y lo hemos conseguido. Es un objetivo cumplido. Yo creo que le pondría un apto, ¿no? ¿Apto? Más que apto. Hemos conseguido el objetivo y la verdad que creo que todos hemos hecho un buen trabajo, tanto cuerpo técnico como jugadores, como los directivos, como la afición, como los medios de comunicación, todos hemos estado a un buen nivel y creo que la temporada ha sido buena. Entonces, pues bueno, me quedo con eso, ¿no? Que hemos conseguido el objetivo y estamos todos muy contentos. Y desde la atalaya de la experiencia que dan los años, Pellegrín reconoce que les ha faltado algo. Ya hemos pecado de novatos este año, ¿no? Estamos todos acostumbrados a vivir los partidos en Segunda División, partidos distintos. En Primera División hay que tener más oficio. Nos ha faltado en algún momento cerrar los partidos antes. Hemos merecido más, creo yo, ¿eh? Bajo mi punto de vista hemos dado un nivel para merecer más puntos, pero al final nos hemos conformado con lo que tenemos, ¿no? Ha sido suficiente, pero quizá no habríamos sufrido tanto como hemos sufrido. Por lo tanto, pues bueno, creo que en líneas generales la temporada ha sido buena. Bueno, pues han pecado de novatos porque les ha faltado oficio para cerrar partidos. En Málaga lo hicieron perfecto, pero por ejemplo, pues claro, ya se me ocurre claramente el partido de Valladolid, con 0-2 no se te puede escapar ese partido. En San Mamés, hombre, San Mamés es San Mamés y el Atleti es el Atleti, pero el Valladolid, partidos que el Elche tenía ganados, el del Levante, y al final acabó perdiéndolos. El del Levante acabó perdiendo el de la ida y acabó empatándolo el de la vuelta. El ejemplo es lo de Málaga. Sí, que me critiquen, pero 3 puntos a la buchaca y permanencia al bolsillo. Reconoce Sergio Pellegrín que faltando 5 o 6 jornadas vieron a mucha gente asustada. Yo la verdad que prefiero estar donde hemos estado nosotros antes que estar en el descenso de la temporada, pero sí que es verdad y no lo podemos negar que faltando 5 o 6 jornadas con el calendario que teníamos por delante, pues ¿quién no estaba asustado o, bueno, o sufriendo un poquito más, ¿no? Nosotros en todo momento estábamos convencidos de que lo íbamos a sacar. De hecho, pues hemos sacado puntos donde nadie se esperaba, contra el Atleti en casa, contra el Barça en casa, el campo del Málaga ganamos, luego pues nos dejamos puntos contra el Levante, que todo el mundo pensaba que íbamos a ganar, contra el Betis, que todo el mundo pensaba que íbamos a ganar. Entonces, bueno, pues al final nos demuestra esto que el calendario, bueno, pues quizá el Osasuna tenía mejor calendario que nosotros y por desgracia para ellos están en segunda división, igual que le ha pasado al Valladolid. El Getafe tenía un calendario muy malo como nosotros y se ha mantenido, nosotros también. Creo que al final esto nos ha dado una lección, ¿no? De que no podemos tampoco pues adelantarnos a acontecimientos. Sergio Pellegrín quedará ya inscrito en la historia del Elche Club de Fútbol como uno de los grandes, de los que estuvo ahí en aquel playoff emocionante que al final nos supuso el ascenso, luego sí en el ascenso, luego también en la permanencia. Su granito de oro, vaya que sí lo ha puesto Sergio Pellegrín. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2. Como siempre, gracias, saludos, hasta mañana. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.